Vamos a verles a continuación otro de los temas. Se llama Rosas Rojas. Esta noche, bienvenidos. Esto que viene a continuación se llama Me Alejaré.